por un camino de tristeza y amargura y trata de buscar algo que calme esa tortura. Mira más allá de lo evidente, busca más allá de lo aparente. Trata de buscar tu propio camino a la luz. Camino a la luz. Sentís que la vida es como un drama recurrente. Algo roba tu energía, cual un delincuente. Analiza la vida y aprende. Rompe las barreras en tu mente. Trata de buscar tu propio, que por vos nunca lo haga otro. Trata de buscar tu propio. Oh, oh, oh. Camino a la luz. Camino a la luz. Trata de buscar tu propio, que por vos nunca lo haga otro. Trata de buscar tu propio. Oh, oh, oh, oh. Camino a la luz. Camino a la luz. Camino a la luz. Oh.